List 25. Eres un caso perdido. You're a lost case. ¿Por qué dices eso? Why do you say that? Tu mesa de trabajo es un desorden. Your desk is a mess. Así que crees que soy desordenado. So you think I'm messy. Eso es. That's right. Pero soy más eficaz que tú. But I'm more effective than you are. Tengo serias dudas. I have serious doubts. ¿Cuánto quieres apostar? How much do you want to bet? No soy jugador. I'm not a gambler. ¿Cuál es la diferencia entre eficaz y eficiente? What's the difference between effective and efficient? Matar a una mosca con un cañón es muy eficaz, ¿no crees? Killing a fly with a cannon is very effective, don't you think? ¿Lo consideras una forma eficiente de eliminar moscas? Do you consider it an efficient way to eliminate flies? Ahí tienes la diferencia. There you have the difference. Él no durará mucho en ese puesto. He won't last long in that job. Beethoven fue el último de 13 hijos. Beethoven was the last of 13 children. La madre no quería el niño. The mother didn't want the child. Menos mal que sobrevivió. It's a good thing he survived. Tú sabes mucho. You know a lot. Mucho más de lo que puedas imaginar. Much more than you can imagine. Hay problemas que resolver. There are problems to solve. Hay cartas que escribir. There are letters to write. Hay trabajo que hacer. There's work to do. ¿Qué haces para matar el tiempo? What do you do to kill time? No mucho. Not much. Depende de los tipos de interés. It depends on the interest rates. ¿Crees que van a subir? Do you think they're going to go up? Las autoridades quieren bajarlos. The authorities want to lower them. ¿Pueden? Can they? Tienen bastante poder. They have quite a lot of power. ¿Tienen que consultarse los bancos? Do the banks have to be consulted? No necesariamente. Not necessarily. Es un hombre muy educado. He's a very polite man. Él tiene muy buena formación. He has a very good education. Recibí una formación francesa. I received a French education. Fui formado por los jesuitas. I was educated by the Jesuits. Están en todas partes. They're everywhere. Están donde menos te los esperas. They're where you least expect them. Tendrás que razonar con él. You'll have to reason with him. La economía va de mal en peor. The economy's getting worse and worse. Daré mi reino por un buen economista. I'll give my kingdom for a good economist. No los hay. There aren't any. Son como los gitanos que te leen la palma. They're like the gypsies who read your palm. No te sigo. I don't follow you. Casi nunca aciertan en sus pronósticos. They're hardly ever right in their forecasts. No los hago caso. I don't pay any attention to them. Juegan un papel muy importante. They play a very important role. La sociedad no los necesita. Society doesn't need them. ¿Desde cuándo eres la portavoz de la sociedad? Since when are you the spokesman for society? Mi experiencia abarca muchos años. My experience covers many years. Pues no te ha enseñado nada. Well, it hasn't taught you anything.